recuerdo de tus ojos, el color de las cebollas y el humo que por tus labios parecía decir cosas como la de que tu altura, la de la barra del bar. Una vez fuiste más lejos, allí no volverás, Pepe el Tortuga. Y lo que digan de ti te la suda. Tienes un don especial, ese que nadie sabe, ese que pocos más sabrán. Se jodan como Herodes, comidos por los gusanos que con mimo amamantaron, quienes pisaron tu alma como un chicle en el asfalto, porque siguen siendo tuyos años tu orgullo y tu culo, Pepe el Tortuga. Y lo que digan de ti te la suda. Tienes un don especial, ese que nadie sabe, ese que pocos más sabrán. A veces puede salirte mal y otras veces peor, y todavía has tenido suerte comparado con Pepe el Tortuga. Y lo que digan de ti te la suda. Tienes un don especial, ese que nadie sabe, ese que pocos más sabrán. Bien por el dios de los perros, que es el que mejor te entiende. Bien por lo que no te callas. Bien por lo menos por verte. Pepe el Tortuga. Y lo que digan de ti te la suda. Tienes un don especial, ese que nadie sabe, ese que pocos más sabrán.